Bueno, le doy muchas gracias a Juliana, a todo el grupo de músicos, que bueno, hacen y crean una atmósfera porque se ponen en las manos del Señor. No es algo que uno tiene, sino que realmente ofrece, porque uno abre el corazón. Y me gustaría volver al espíritu de la última canción, a este Aleluya, y desde ahí retomar un poquito la palabra que el Señor esta mañana nos quiere regalar a todos. Aleluya, aleluya, el Señor reina hoy con poder. Que este sea un poquito el mensaje que nos llevemos en el corazón hoy. Y en la escuela bíblica, los días miércoles, aquellos que, bueno, por distintos motivos tenemos la posibilidad de poder concurrir, estamos muy contentos porque ya estamos disfrutando las primicias de todo lo que significa la Navidad. Así como vamos a los supermercados y ya vemos las bombitas, las tiritas, los regalitos, todo lo que podemos comprar para adornar la casa, nosotros los miércoles, por inspiración, el pastor ya nos está haciendo vivir el tiempo de Navidad. Y a través de esto estamos recorriendo muchos textos y yo realmente quiero compartirles que estoy súper asombrada porque algunos textos yo no los unía, ¿no? A esto de la Navidad, o sea, esto de manejar así los textos y darme cuenta a través de este estudio lo unido que está todo, cómo Dios Padre, Dios, nuestro Dios Creador, ha hecho un enlace perfecto con todas las cosas y le está hablando a esta humanidad desde los principios de los tiempos. Esto es una de mis grandes asombros de los miércoles. Y, por supuesto, que el mensaje que siempre nos llevamos es la gratitud tremenda que tenemos a Dios Padre por habernos dado a su único Hijo para que viniera a este mundo en forma de bebé para pagar por estas culpas, estas ignorancias, estas turbaciones, todas estas cosas que se han mencionado acá en el momento de la oración. Todo esto está concentrado en este bebito que imaginariamente el 24 de diciembre, por ponerle una fecha, vamos a volver a recordar. Y muchas veces, cuando estamos en situaciones como las que recién sentíamos en este ambiente espiritual, en el momento de la oración, no sé si les pasa a ustedes, creo que sí, por algo, no sé, automático, vamos al libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos buscando una respuesta, buscando ese pie, esa hebra que se nos perdió y sentimos esto que nos leía antes Silvia, ¿no? Que es en el Salmo 130, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Porque cuando estamos levantando oración, como hicimos hace un rato, estamos en esas profundidades. Desde esas profundidades de nuestra desesperación, de nuestra ignorancia, sin saber qué va a pasar con nuestras vidas. Y ahora yo les voy a hacer una pequeña reseña, salimos un poquito de esto, porque me gustó un poco también investigar un poquito esto de los Salmos. ¿Qué es este libro de los Salmos? Tal vez para muchos de ustedes que han estudiado lo sepan, lo repasamos, le pasamos el plumerito y para otros se lo llevan de regalito. Los Salmos, dicen los hebreos, que la palabra original para ellos es Tehilim, Tehillim, que significa alabanzas. Pero en nuestro vocablo castellano proviene del griego la traducción que es P-Salmos, con un acento final, que significa toda composición métrica a propósito de ser cantada, especialmente con un instrumento que es el salterio, que nosotros lo leemos mucho y que por ahí a veces no entendemos muy bien, como que de repetidas lo tenemos. Bueno, esto es así. Es como una unión métrica para ser cantada con ese instrumento. Estos salmos se dividen en 5, más o menos, ¿no? En 5. Pueden ser salmos históricos, pueden ser salmos doctrinales, salmos de súplica. o salmos de alabanza, que son los que generalmente nosotros más acudimos, ¿no? Los salmos de alabanza. Aunque el canto expresa gozo, generalmente cuando nosotros buscamos los salmos muchas veces a la mañana, cuando nos levantamos muy bien, decimos, ¡ay, qué gozo que tengo! Voy a recitar un salmo, o voy a animarme y lo voy a cantar. Sin embargo, cuando buscamos en la profundidad de nuestra memoria, vamos a expresar otros sentimientos que precisamente no son de gozo y son los que expresábamos hace un rato en el momento de la oración, y es la desesperación, es el abismo, es que estamos cayendo en picada, y ahí es donde en la memoria vamos recordando qué es lo que nos recuerda el Salmo. Colosenses dice en su palabra, en 3:16, ¿no? Dice, enseñarnos y amonestarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en todos nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Quién es entonces el autor de estos salmos? Es, por supuesto, el Espíritu Santo, como es el autor de toda la Biblia. Pero este Espíritu Santo tomó a algunas personas que se dejaron utilizar, como por ejemplo hermanos humanos como David, que se lo conocía como el dulce cantor. Hay un salmo, que es el Salmo 90, que dicen que fue una oración que hizo Moisés allá a lo lejos y que también está dentro de este cancionero. También hubo un vidente que se llamó Asafa y, bueno, muchos otros que compusieron todo este libro. Muchos años más tarde, ya cuando los hermanos, nuestros hermanos hebreos, estaban en cautiverio, se escribe finalmente el Salmo 137 y más o menos ahí queda lo que tenemos al día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de los salmos? Sirven de ayuda para ejercicios de piedad, para ejercitar en nuestros corazones los devotos afectos hacia Dios. Es una forma en que los antiguos pensaron cómo yo me dirijo a este Señor, que es todo en mi vida. Entonces, esto está concentrado dentro de estos escritos porque se dirigen a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Gobernador, a nuestro Bienhechor. Toda escritura, decía Timoteo, es útil. Él nos recordaba que todo lo que estaba escrito acá, hasta la última palabra, por eso nada lo podemos tocar, nada podemos añadir ni borrar, porque todo es útil, decía Timoteo. Pero parece ser que este libro de los Salmos tiene como un gustito especial en el momento de la adoración, porque estoy muy bien, o cuando estoy hundido en el abismo, también recurro a los Salmos. ¿Por qué? Porque esta palabra, que es profética, tiene inspiración de vida divina de ese santo que le cantábamos recién. Tiene poder espiritual para sanar, para perdonar, y tiene un santo fervor. A veces cantamos uno, volvemos y como que tenemos la necesidad de volver a releerlo, ¿no es cierto? Porque tiene como un santo fervor que nos trae como imán a estos textos. También sirven para los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de esta palabra hay verdades que les dicen a los ministros lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es bueno para meditar. Cuando muchas veces estoy solo en algún lugar y ¿qué hago? A ver, ¿qué voy a leer de la Biblia? Me busco un salmo, voy a meditar en ellos. Cuenta lo que pasa con el alma humana en relación con Dios y lo que Él espera de nosotros. Porque el Salmo es un ida y vuelta. Yo le cuento, le canto al Señor y el Señor me responde. Son guías para ofrecer a Dios nuestras propias meditaciones. Nos enseñan a alabar a Dios y a glorificarlo. Estas meditaciones ordenan fundamentalmente nuestro camino, porque a veces lo perdemos. Nos vamos al fondo del abismo, como dice nuevamente el Salmo 130. Y finalmente, ¿qué nos va a ser mostrado a través de todo este contenido? La salvación. Todo esto nos lleva a la salvación. Es la profecía más grande. El Salmo 50:23 dice, dice Dios, el que me ofrece su gratitud me honra y yo salvo al que permanece en mi camino. Tremenda promesa, ¿no? Para los judíos del Antiguo Testamento, los salmos cumplían estos y otros más objetivos. Pero para nosotros los cristianos, aquellos sacrificios de Moisés eran figura y sombra de lo que iba a venir. Era la promesa. Era como un dibujo allá, muy lejos para nosotros hoy. Pero para David quedaba explicado de que a través de los salmos se rompía el velo. Nosotros empezábamos a ver acá que tenemos la apertura, que entramos directamente a la presencia del Señor. Dentro de este grupo de salmos, como decíamos que se agrupan más o menos en cinco, hay un grupo que son los salmos penitenciales, que dos los han leído, y los otros son el 32, 38, 51, 102 y el 143. En general, más o menos son estos. ¿Qué quiere decir esto de los salmos penitenciales? Nuestros hermanos judíos vivían por todos lados, ¿no es cierto? Vivían en distintas aldeas, en distintos valles, y una vez al año, dos veces al año, tres veces al año, subían a adorar a Jerusalén. Lo hacían para las fiestas de la Pascua, para las fiestas de los tabernáculos y para el Pentecostés. ¿Qué hacían ellos? Recordaban, algunos lo tenían escritos y hacían un pequeño himnario. Juntaban desde el 120 al 134 algunos de ellos, los que podían, y se iban llevando este librito, iban cantando mientras iban llegando y hacían penitencias, hacían ruegos, hacían alabanzas, hacían cánticos, esperando que Dios perdonara los pecados, porque era lo que tenían en ese momento. Todavía no había llegado Jesús. Expresan lamentaciones, claman liberación, retribución y paz. Volvemos entonces ahora, especialmente quiero que pensemos en el Salmo 30, ¿no? El Salmo 30 dice, Señor, elevo a ti mi clamor desde las profundidades del abismo. Y la Vulgata, la traducción dice, de profundis, o sea que de la mayor profundidad de que cada uno pueda haber tenido una experiencia difícil en la vida, desde ese lugar le alabamos al Señor. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Quién, Señor, sería declarado inocente? Pensemos que realmente, si no fuera por gracia, ninguno se podría mantener delante de Dios. No podríamos, sería imposible. Espero al Señor y lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto esperanza, espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas a la mañana. ¡Qué juego de verbos! Del pasado al presente, del presente al futuro, vuelvo al presente, porque realmente, ¿no?, hay como una especie de locura, de terror, cuando estamos en este abismo, no sabemos cómo hacer. Y entonces, muchas veces, seguramente más de uno, nos ha tomado la mañana, como dicen estos centinelas, en este clamor desde las profundidades, esperando que salga el sol. Para nosotros, desde las tinieblas de aquel Antiguo Testamento, a la luz hoy de ese Señor Jesús, de ese niñito que va a nacer, que es nuestra luz y que estamos esperando, nuestro Mesías. Así como los centinelas, ¿no? Querían que viniera la mañana para irse ya de su tarea. Y yo, Señor, quiero que venga la luz y que me saques de la oscuridad, porque realmente ya no lo tolero más. Quiero que venga tu luz, me permeabilice tu luz, porque ya no soporto más. Mateo nos dice, la Virgen nos dará un hijo y se llamará Emmanuel. Esa profecía de que Dios es Dios nuestro. Dios con nosotros, Emmanuel. Y otra vez, volviendo atrás, Isaías nos profetizaba, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual gobernará y se llamará Admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno y Príncipe de paz. Aún el más genio de todos los hombres, aún el más sabio de todos los hombres, aún el que tal vez por gracia divina haya pecado lo menos posible, algún día lamentablemente estamos dentro de ese abismo, desde esa profundidad del mar. Una metáfora que es esto, ¿no? Desde el abismo, desde la profundidad del mar, o le ponen ustedes el nombre que quieren, es la metáfora simbólica para decir: Señor, me estoy cayendo, sosteneme, agárrame, porque ya no puedo más. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con esta situación, no sé qué hacer con esta depresión, no sé qué hacer como para acompañar a esta persona que está en una situación terminal, no sé qué palabras decirle. Esto es el Salmo 130. Y entonces tenemos una posibilidad tremenda a través de Jesús, que es poder clamar al Señor, llamar al Señor, a ese Jehová, a ese Adonai, y pedir perdón. A veces nuestra desesperación es tan grande que nos desenfocamos y viene nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Tenés que pedir perdón, hermano, porque estás delante de alguien que no podrías estar. Es por gracia, totalmente. Y tenés que empezar de esa manera. Por eso hoy recordamos a nuestro niñito, que como decía Jesús, el pastor, ¿por qué Jesús tenía que nacer donde nació? Si cuando los reyes, esos reyes que recibieron el mensaje de que venía el Hijo de Dios, fueron a la casa del rey a buscarlo. Y Herodes le dijo: no está acá. Además de alentarlo, ponerlo sobre aviso, le dijo: no, te equivocaste. Se equivocaron. Acá no hay ningún Mesías, acá no hay ningún bebé que están haciendo. Y nació allá. Y repitiendo sus palabras, ¿no? Con olor a caca. Con olor a bosta. Entonces, cuando pensamos en ese niñito que dejó el reino y que vino, se hizo hombre y estuvo rodeado de lo más maloliente. Y bueno, por ahí, de ahí te surja que bueno, por ahí un buen camino puede ser humillándote y pidiendo perdón. Y bueno, hermanos, esta es la palabra que les quería traer. Les deseo un hermoso tiempo, pretiempo de Navidad, que puedan empezar a meditar. Para algunos el año fue hermoso, crecieron laboralmente, algunos han tenido hijos, están con buenas parejas y es como que la vida te sonríe. Y hay otros hermanos en donde este año ha sido muy difícil. Algunos han perdido seres queridos, otros tienen familiares cercanos con profunda depresión, otros han perdido su trabajo, pero lo bueno es que estamos todos acá. Y todos juntos, les invito ahora y le invito a Juliana, le voy a cambiar un poco el argumento, porque me encantaría en este momento volver a cantar el Aleluya. Nos ponemos de pie.